dejarse la barba al aire y acompañas tú, gafa de pata, y si tu vista no hay arcones que la iguale, pues la gafita de las montes sin cristales. Y la moda, esa del pecho que asoma, no la dejáis tan solamente a la paloma. Mi novio dice que vistiese de la barba, le digo que se la quite porque me araña, pero dice que la moda casi se queda, y yo le estoy preparando mi gran venganza. Fuertes y ser vamos todos, en moda misma hay quien me gane. Si él no se va a afeitar, yo voy a hacer guardia, dejar que el chocho como Bin Laden de volar, que desde arribita se ve más chico todos tus problemas. Y a volar, que arriba las penas son menos penas por el camillo. De que vengan tus tejados, mendigando en tus zapatos, al que apretan tus balcones, a que cuelen los rumores y la envidia de los carnavaleros. Queda darme la que filo y anillo la boca de que quiero. Al que apuestan tus balcones, a que vuelen los rumores y la envidia de los canales.